la calle donde yo vengo a pasearme. Este es el barrio donde tengo a quien querer. Morena mía, solo tú has jurado amarme. Yo seré tuyo mientras que tú seas mujer. Le pido al cielo que me toque buena suerte. Que me conceda ser el dueño de tu amor. Morena mía, en mis brazos quiero verte. Para que calmes un momento mi dolor. Yo bien comprendo que en tu casa no me quieres. Será por pobre o porque te vengo a ver. Que me perdonen las faltas que he cometido. Que en algún tiempo les sabré corresponder. Ya me despido, pero aquí estaré presente. Hasta no verte a mi lado en mi intención. Debo ser tuyo mejor que venga la muerte. Para que calmes para siempre esta pasión.